El camino hacia la luna es un camino encontrado, un camino sin sendero, pero con un paso muy marcado que está buscando. Mi camino hacia la luna. El camino hacia la luna es un camino encontrado, un camino sin sendero, pero con un paso muy marcado que está buscando. Mi camino hacia la luna. Así ha comenzado mi camino hacia la luna, tanto tiempo he luchado y aún me siento en cuna. Ninguna crítica me ha derrotado, pero el pasar del tiempo me convirtió en un soldado helado. Me dejaron algunos comentarios, gente sin respeto y algunos mercenarios. Insultos necesarios, necesarios no eran, pero me demostraron que si fuera su jefe los despidiera. Yo, cualquiera, cualquiera puede hablar, pero no todos tienen una neurona para pensar, respetar, salvar esta cultura que se va a desmoronar. Poco a poco la cultura es un pañuelo y está llena de mocos, ¿me equivoco? Gente mala y buena que vale la pena, novatos y maestros, y eso me llevó a querer luchar por esto. El camino hacia la luna es un camino encontrado, un camino sin sendero, pero con un paso muy marcado que he estado buscando. Mi camino hacia la luna. El camino hacia la luna es un camino encontrado, un camino sin sendero, pero con un paso muy marcado que he estado buscando. Mi camino hacia la luna. Mi motivo a escribir es plasmar sentimientos y poderlos transmitir. Sentirme vivo, darle a la vida un sí. Sí, sí, sí la paso bien cuando hacemos free y el nivel está al 100. ¿Quién? ¿Quién nos puede parar? Una lapicera, un papel, corazón, larga vida, hip hop. Y así pasó el tiempo, 6 años plasmando sentimientos y aún me siento un novato. Quizás es mi última maqueta, pero no el final del trato. Mi trato con el rap es un pacto que pude completar. Demostrar que aunque mi rap sea muy malo, suena bien, escuchalo. Me dijeron que no podía y me señalaron, aquí te lo demuestro, aquí vengo. Como si ya me levanto con todas las heridas en el pecho y me quedo satisfecho. El camino hacia la luna es un camino encontrado, un camino sin sendero, pero con un paso muy marcado que he estado buscando. Mi camino hacia la luna. El camino hacia la luna es un camino encontrado, un camino sin sendero, pero con un paso muy marcado que he estado buscando. Mi camino hacia la luna. En esta maqueta colaboro con la gente sincera que desde el principio me apoyó, no cualquiera, esa gente que siempre está y por sentimiento y pura hermandad, aunque sea internacional.